volando va por el cielo, aterriza en la nieve y ven a nuestra casa. Santa Claus está cansado porque su bolsa es muy grande. Danos todos los juguetes y te relajarás. Santa Claus, volando va por el cielo, aterriza en la nieve y ven a nuestra casa. Y sin la bolsa de juguetes tú podrás ir a bailar. Mueve tu pasota grande y las manos en alto. Danos todos los juguetes y te relajarás.